yo y Soli y las palmas que nos vamos. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Y dale, dale, dale. Como su velo.